gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pérez los saluda en compañía, hoy sí, mucha compañía. Demasiado. Pero primero lo presentamos a nuestro amigo de siempre, Gervasio Balati. Buenas noches. David Quintero en controles, y bueno, mucha compañía hoy, la anunciada la semana pasada. Compañía de la buena, compañía no de la verdad. Alguien que ya estuvo la semana pasada, el cabezón, Jorge Sikich, con su hijo, que además trajo su música también. Y alguien también había prometido su visita la semana pasada. Lo dejamos que se presente él. Acércate un poquitín. Músico local. Hola, ¿qué más? Nombre, apellido, ocupación. Mi nombre es Sebastián Preit. Soy pianista. Me acabo de mudar acá a Patagones. Así que estoy como reencontrándome de a poco con todo. Muy bien. Nos conocimos de cara ahora. Mirá cómo sería que nos abrió la puerta y nosotros pasamos el arco, no sabemos quién era. Que acá en la radio hay mucha gente, ¿viste? Hay un programa antes que el nuestro. Y dijimos, bueno, resulta que nos venía a ver a nosotros. Pero sí nos habíamos conectado antes a través del Facebook. Él nos envió un enlace con su música. Lo visitamos la página. A mí me causó una impresión muy, muy fuerte, porque realmente muy bien hecho todo, muy profesional. Y bueno... Y venite acá, contanos un poco de tu historia y presenta tu música, ¿no? Pero eso va a ser en un ratito nada más. Comentamos un poquito, bueno, en la página, en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, publicamos siempre la programación. Yo advertí que hoy venía, bueno, anunciamos mucho, pero quizás va a ir menos porque convenida la visita de Sebastián, que por ahí siempre puede fallar. Así que, pero también tenemos a Juancho, que se vino con su música también, así que vamos a ir recortando un poquito. Algunas cosas las vamos a dejar, puesto que, por ejemplo, en el caso de Keith Jarrett, que ayer fue su cumpleaños, hoy lo vamos a festejar escuchando algo de uno de sus últimos discos, que ya hemos presentado por aquí, pero tan bello, tan lindo, que no pude irme a otro, me fui derecho a eso. Testament Paris London, un disco publicado en el año 2008. Y bueno, algunas otras cositas muy nuevas también, como lo que acabamos de escuchar recién, al bajista norteamericano Jeff Berlin, con su Low Standards, un disco muy recientemente publicado, el 16 de abril de este año. El último corte del disco, James, un tema de Pat Metheny, algo que después Juan acá nos va a deleitar también, programó a Pat también. ¿Qué podemos decir de Jeff Berlin? Bueno, que es grandote, tiene bigotes. Es grandote, cuenta chistes malísimos. habla un castellano por ahí, porque casado con una venezolana. ¿Por qué decimos esto? Porque en la última presentación de... Hace dos años. Junto a Scott Henderson y a Dennis Chambers, en su momento, cuando ni siquiera habían arrancado, no, nada funcionaba. Los plomos atrás tratando de hacer que por lo menos el bajo funcione, porque lo primero que falló no anda el bajo. Se molaron todos. Él empezó a contar chistes malísimos. Nos cagamos a risa todos porque te imaginas. Malísimo, los chistes malísimos. Bueno, eso habla de su condición, digamos, de humana, ¿no? En cuanto al músico, el hombre tiene en su haber sido uno de los precursores del movimiento, quizá un poquitín a la sombra, ¿no? Porque, qué sé yo, suenan nombres como Stanley Clarke, Jaco, ¿no? Ellos mismos hablaban, en el caso de Jaco Pastorio, hablaba de Berlin como el bajista, ¿no? Dice, che, hay que escucharlo a este tipo, no tanto a nosotros, ¿no? Fue un innovador, ¿no? En cuanto a la técnica del tapping, incluso un método de enseñanza también muy particular. Que él todavía lo mantiene, lo defiende, lo propugna, lo defiende. Y eso ha marcado un poquito tendencia, al menos en ese aspecto, en el aspecto docente. Y en el aspecto musical también, el de haber sido, digamos, uno de los precursores, de los forjadores, de los motores del movimiento de fusión, ya de sus albores, ¿no? En la época post de Peachy Prue, el disco de Miles que le dio impulso a este movimiento. Así que el hombre viene con toda su historia encima y con mucho humor. Y este disco que, si bien variadito, no me partió la cabeza, ¿no? Pero se puede escuchar. Low Standards, publicado por el sello Random ACT Records el 16 de abril último pasado. Bien, teléfono 424 576. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y bueno, nuestro perfil de Facebook. Ah, sí. Para aquellos que se quieran comunicar, también estamos ahí en el chat y viendo a ver qué está pasando por la web. Bueno, Juancito, ¿qué vamos a escuchar después, ¿no? Porque ahora le vamos a dar paso a Santi. Pero no, que cuente, nada, está desesperado. Dale. Bueno, lo que vamos a escuchar después de Hombre que vino, vamos a escuchar Patrick Blues Messini. Es un gran artista que escuchamos con mi padre. Más conocido como Pat, ¿no? Como Pat. Sí. Pat Messini. Hoy por hoy el guitarrista de vivo, mejor guitarrista de jazz vivo, ¿no? Sí, Lyle Mays. ¿Eh? Que toca con Pat Messini es Lyle Mays. El tecladista Lyle Mays, ¿sí? Bueno. Espectacular. Muy bien. Bueno, Seba, contanos un poquitín de tu trabajo. ¿Cómo está conformada la banda? Este disco salió doble. Fue fruto de un trabajo que lo planteamos del siguiente modo. Nos juntamos un día hace, en febrero, ponele, del otro año. Le digo a los muchachos, me voy a vivir al sur el año que viene, así que si no es ahora, saquémonos las ganas de hacer cualquier cosa, lo que sea. Grabemos un disco y no nos reprimamos en nada. O sea, tiremos todo a la parrilla. Hasta donde dé el bolsillo. Hasta donde dé el bolsillo. Ni te cuento. Entonces se nos juntaron un montón de temas que podrían, pensando, ¿no?, en categorías o en bateas ya, de disquería, ¿no? Unos cuantos temas que podrían ser estar dentro del jazz, un par que podrían estar dentro de casi un funk jazzero, música clásica académica con arreglos, unas cuantas cosas que son como al estilo del bedrock de Hurricane, que no sé dónde ponerlo, en ecléctico, si querés. Fusión. Inclasificable. También otras cosas, nos quemamos el bocho escuchando a Hurricane en estos años, entonces, viste, estaba ahí, estaba latente. Y las versiones Goldberg nos mataron, entonces también hay un tema como que intentamos apelar a ese sonido barroco, pero con instrumentos electrónicos, con vientos, de todo. El disco es nuestro como trío, pero hay una cantidad inmensa de invitados también. Hay un montón de textos, que no hay canciones, pero sí hay textos que los recitan. Cada texto, un sujeto distinto. Hay un actor, hay un dúo de cantantes de música contemporánea que no se pueden creer. Nómbralos, empezá por tus compañeros. Mis compañeros, en la batería Facundo Negri, y el bajista es Héctor Britos. Héctor, además de Facundo, además de la batería, toca el vibráfono, un par de accesorios de percusión, y el disco lo cerramos con un tema de piano solo que lo toca él también. Después está Héctor, que toca bajo fretless y bajo contraste normal, toca saxo alto y toca clarinete. Uh-huh. O sea que ya a partir de ahí arrancamos a armar el disco con esas sonoridades que dijimos, bueno, vamos a tocar, viste, también. Yo toco el controlador MIDI con un montón de sonidos bastante procesados. Nosotros venimos de la facultad de composición con medios electroacústicos, entonces hay un montón de sonoridades y timbres bastante poco convencionales en nuestra cabeza y las usamos a pleno, a morir. La música electroacústica de Stockhausen, de Kagel. Hay un montón de información que intentamos incorporar. Intentamos que no sea muy contemporáneo porque ya estábamos como súper empachados de eso. Estamos El año pasado yo me recibí a mitad de año, Facundo también, y Héctor termina este año. Entonces, viste, el nivel de agotamiento que teníamos con, y tenemos con ese lenguaje es muy grande, pero siempre te queda algo. Por eso también, ponele, hay un tema acá en el disco 2 que le pusimos Interregno, que es como un remix. Ajá. Enganchamos temas. El primero es, está este actor que les contaba, estaba leyendo un texto de un escritor amigo que se llama Felipe Sáez Riquelme. Él es performer, más que, o sea, escribe increíble, pero tiene una característica que sus textos suenan muy bien. Viste que hay un montón de textos que vos los lees en el papel, están bárbaros, pero cuando se exteriorizan a veces funcionan y a veces no funcionan. Los textos de él están pensados principalmente para... ¿Y él mismo los recita? Él recita uno. Ajá. Y después cada texto que él escribió lo fue haciendo una persona distinta. ¿Fue escrito especialmente para esa persona? No. Estaban los textos y de a poco fuimos encontrando el personaje a quien ponerle cada uno. Por ejemplo, este de Interregno lo lee un actor que se llama Hernán Crida. Y el personaje, los textos son todos de animales. Esa es la unidad temática, es como un mundo animal. Son animales que tienen comportamiento de seres humanos. Y lo que pasa en ese texto, si querés... Sí, pues es que nos vinimos con la caja y con el disco. Así, me quedo, podemos, así le vamos pasando a David. Si querés poner uno cortito... No, ponle, no te condiciono el tiempo. Para explicar ahí un poco lo de los animales, y después podemos poner ahí un rap que dura bastante más. Bueno. Y ahí lo que hicimos, bueno, musicalmente agarramos... hicimos collage, tomamos preludios de Debussy, después nos fuimos al cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen, no me acuerdo qué más, hicimos un tema electrónico entre Björk y Massive Attack, con fragmentos de La consagración de la primavera, y superpusimos, teníamos fagot, trompeta, clarinete, más toda esta cuestión electrónica, y superpusimos Nefertiti de Miles Davis, Neymar, Nefertiti en el clarinete, Neymar en la trompeta, y el fagot bien grave, estaba tocando Pithecanthropus erectus y después Duke Ellington Sound of Love. Dentro de toda esa maraña de la batería electrónica y un piano todo roto también, hecho por computadora directamente, ni nos enroscamos en tocarlo. Mira. No sé si quieren. Ya le pasé. Le pasé. Todo esto que le escuché todo el disco. El disco 1, disco 2. Disco 2. El oso hormiguero. El oso hormiguero. Ese es el oso hormiguero es el que hace Felipe, el escritor de los textos. Ajá. Está tocando con el baterista y el bajista, no sé, un dúo medio, qué sé yo, rock. Bueno, ¿lo escuchamos? Dale, si querés dale a ese. 8. Yo necesito que me veas para... para poder controlar los canales de TV. Fueron hechos para mí, soy el dueño de los sueños y del puto FBI. Junten miedo al crecer, si se juntan entre muchas al instante lo sabré. Ni se les ocurre querer cambiar la constitución, si no terminarán muriendo en mi pulmón. Bueno, seguimos en el alrededor de medianoche, 424-876. Es el teléfono. Estamos en vivo, en compañía, en, bueno, lo anunciado al comienzo del programa, lo que escuchamos recién es la música que está presentando nuestro amigo Sebastián Prey. Contanos un poquitito de lo que escuchamos recién y lo que vamos a escuchar ahora. Lo que escuchamos recién, no sé muy bien qué decirte más que... teníamos ganas de tocar un tema bien pesado, dentro de todo bastante pesado. Bueno, te digo lo que le contaba a él. El batero toca metal, tiene su banda de metal progresivo. Y Héctor, el bajista, viene también, no de por ahí, pero viene de tocar funk, música con mucho slap. Medio que se juntó eso y salió. No sé, si tengo que decirte una banda de referencia, no conozco, no tengo idea. No siempre tiene que haber una. No, pero por ahí se fue el asunto. También lo propuso Felipe, ¿viste? Vino un día, dijo, tengo este texto. Ah, ¿viste? Siempre decíamos, hacete un texto más o menos así para usarlo acá. Y un día cae y dice, tengo este texto, ahora me toca pedir a mí. Y se fue para allá. La idea era Tom Waits con un megáfono, y este personaje, Oso Hormiguero, que es como el espía universal, más o menos. Es como el FBI combinado con todos estos lugares de espionaje ultra bizarros. Si quieren, podemos irnos para el lado académico y después nos vamos al mayacero. Perfecto. El tema 3, que es la danza de la furia de Messi, le pusimos por Messi y por Messien. Lo que hicimos, este es parte de este collage que les contaba, que juntamos a Debussy en el piano y nos fuimos al Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Messien. Del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Messien nos fuimos a este tema, que le pusimos Massive Strap, que sería como choreo masivo. Que tenemos una batería electrónica, estábamos pensando en el último disco de Björk, también combinado un poco con Massive Attack, con un piano hecho por computadora todo roto que toca un fragmento de La Consagración de la Primavera Stravinsky, y después tenemos En los Vientos, clarinete toca Nefertiti de Miles Davis, la trompeta toca Neyma de John Coltrane, y el fagot toca Pithecanthropus erectus, que después se engancha con Duke Ellington Sound of Love, también de Venus. Y ya, no sé más qué decir. La mezcla. Ya con eso ya está. La mezcla fue una locura, ese tema con los caños. Mingus, se me ocurre, ¿no? ha sido un, una fuente importante para su trabajo? Sí, totalmente. Mingus es, para mí es lo más. Bueno. De una. Bien, escuchemos entonces. Thank you. Vuelta. Qué temita, ¿eh? Tardamos un ratitito en salir porque, bueno, nos quedamos enganchados con la música, pero además estábamos organizando la cosa con el de Jorge Ezequiel, que están aquí visitándonos, y Juancito se trajo su música, así que Tati, el hombre, por presentarla. Así que inmediatamente después del cierre de Sebastián, que no va a ser el cierre después, lo vamos a seguir escuchando. Bueno, ¿algo más para redondear lo que escuchábamos recién, no? Lo único que me faltó decir fue que en la guitarra estaba Pedro Chalco, el clarinete lo tocó Héctor, la trompeta Janet. Muy, muy bueno. Bueno, Juancito, ¿qué vamos a escuchar? Todo tuyo. Pat Messini. Bueno, acá traje un poco de información de mi casa, de Pat Messini, de cómo fue un poco la historia, ¿no? Cómo se fue formando el grupo. El 9 de agosto de 1954, en una familia de músicos, empezó a tocar la trompeta a los 8 años, por influencia de su... Estaba trabajando con los mejores músicos de jazz en casas, así una valiosa experiencia en los escenarios a una muy temprana edad. Bueno, ahora lo voy a dejar con un tema que lo apreciamos mucho, compadre. Y bueno, Vamos a escuchar. ¿Listo? Bueno, lo que escuchamos ahora fue Pam Cine Group, que hicieron, o sea, un recital en Japón en vivo del 8 de octubre en 1995. Muy bien. Bueno, comentábamos hace un momento, hoy al comienzo del programa, que el día de ayer fue el cumpleaños de este genial pianista. Aquí tenemos un pianista que también puede dar su opinión. Pues al que a mí me parece, y yo en algún momento lo he comentado también, ¿no? Como que uno, y vos vas a tener mucho más tela para cortar que yo en esto, que cuando uno menciona a grandes músicos, ¿no? Del Renacimiento, qué sé yo. Hoy por hoy los músicos sagrados de la música clásica, ¿no? En su momento fueron músicos contemporáneos a sus congéneres, obviamente también muy muy muy celebrados, ¿no? por su talento, pero eran como digamos que gente común, si se quiere, ¿no? Haciendo música no tan común, ¿no? Para gente común y no tan común también, ¿no? Sí. Era como que, bueno, estaba la ópera, estaba el teatro, estaba el lugar donde ir a escuchar los conciertos, porque no había cine, no había radio, no había televisión. Esa era, digamos, la forma de difusión de todas las ideas, ¿no? Por eso que era tan, tan, tan popular. Y bueno, y había de todo, ¿no? Hemos visto algunos films en donde están muy bien retratadas las situaciones de estos genios musicales. Pero el mito, pero digamos su lugar dentro de los el lugar donde están los semidioses y los dioses, vino posteriormente, porque la historia los colocó ahí, ¿no? Yo creo que con el tiempo le va a pasar lo mismo a Keith Jarrett, porque hoy por hoy te puede gustar, no te gusta, es alguien más, es un músico más, y la historia se va a encargar, yo creo que cuando no estemos mucho de nosotros, no estemos acá y pasado el tiempo también, mucho más adelante, yo creo que la historia lo va a colocar en el lugar que le corresponde, dentro o en el mismo nivel de los semidioses que hoy ya están ocupando sus lugares, ¿no? Yo creo que ya está. Sí. Me parece que se plantó como el pianista del siglo XX y hay que ver qué pasa en el XXI, pero me parece que en el XX ya está Jarrett. Tenés que nombrar a un pianista rápido, que sea tremendamente virtuoso, creativo, que tenga todas las características que uno quisiera tener como músico, ya de una. Después aparecen un montón más. Sí, seguramente, pero, que sí, claro. Pero con, no sé, después con el concert me parece que ya pateó la estantería y vinieron un montón más después del concierto. Él mismo habla del concierto de Colonia como un disco que no pensaba que él fuera tan, ¿no? La historia cuenta, las anécdotas cuentan también de que el piano era un desastre, ¿no? Mamita querida, tengo que tocar con este piano. Y bueno, que salga lo que salga, y salió uno de los discos más impresionantes de toda su carrera, que él lo tiene como un poco desmerecido, no lo tiene en tan alta consideración como el resto de la gente que disfrutamos tanto de este disco, ¿no? Tuvo una época en la que sufrió una especie de surmenaje hace algunos años atrás. Es un personaje tremendamente obsesivo y exigente consigo mismo, con los demás también. son muy jugosas y notorias sus anécdotas con el resto del público, con su afinador, sí, con el piano, con el lugar donde vaya a tocar. Más de una vez se ha levantado del piano y se ha ido a las puteadas porque allá hay gente que no escucha. incluso su presentación última en Buenos Aires fue bastante accidentada también. No. Pero venía de, se me ocurre, ¿no? Porque grabó anteriormente Río, salió publicado Río, que fue en su presentación previa a Buenos Aires, en Río de Janeiro, y es un disco que me cuesta escucharlo porque se ve que el hombre ya venía malhumorado de allá, ¿no? La tapa es muy linda, muy carnavalesca, muy colorida, muy linda, pero cuando llegó aquí a Buenos Aires, ni siquiera hay un registro porque no se grabó. Yo pensaba, bueno, con el público, con las ganas que muchos tienen de venir a tocar aquí a Buenos Aires, este va a ser un show único. Estaba como loco con la gente que filmaba, con el celular, sí, una cámara, etc. estaba como loco. Yo no conseguí entrada ni a palo. Se levantó del escenario y del banco y del taburete y se fue y volvió al rato. Por lo que me contó uno que había ido, medio que puteó, dijo: viejo, si querés el video para YouTube, dale, filmá un rato y no jodas más y dame tocar una cosa por ahí, más o menos. Y bueno. Bueno, podemos hablar muchísimo de él, pero mucho, mucho, mucho. La discografía es tremenda, para todos los gustos, para todos. En algún momento él, se me ocurre a mí, porque viste, es la impresión que tomé yo, es porque vi una nota grabada en video. La cara que puso no me gustó mucho, porque dice, bueno, ¿cómo armás sus? El concepto, ¿cómo lo armo? Y bueno, armo un poquito de esto, un poquito de otro. Algunas baladitas, viste, esas cositas así livianitas para la plebe, para la plebe, la gira. Viste que la gente se pone como loca con eso. Y todos sus discos tienen un poquitito de eso. Está la cosa mucho más elaborada, están las baladas hermosas. Pero, ¿por qué elegí este disco? Testament Paris London, un disco publicado el 20... No, publicado no, grabado el... Sí, publicado en 2008. Yo creo que, ojalá que no sea así, ¿no? Que este sea su legado, su testamento. Ciertamente su legado es, ¿no? Toda su discografía es legado que vamos a recibir todos nosotros, músicos o no músicos. Cuando yo leí el título del disco, Testamento, ¿no? Testament, Paris, London. Mamita querida, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Se enfermó de vuelta? De resulta es un disco maravilloso, un álbum triple. Si hay un disco en el que entrarle al mundo Jarrett, uno es con Colson, otro es este, y hay tantísimos más, ¿no? No pude elegir otro, porque ya el disco lo presentamos hace un tiempo atrás y no quiero hablar más porque hablábamos mucho. Me fui de cabeza a este tema de vuelta, que me encantó, me gustó muchísimo, la parte 3 del disco 1, grabado en París el 26 de noviembre del año 2008. Bueno, escuchábamos la parte 3 del disco Testament Paris London, publicado por el sello SM el 6 de octubre del año 2009. Este fue grabado en el 2008. El álbum triple está compuesto de 3 discos. El disco 1 fue íntegramente grabado en París, en la Salle Playet, y los 2 siguientes en el Royal Festival Hall de la ciudad de Londres. Nos quedamos con el disco 1. Bueno, el disco 2, el disco 3 también tiene algunas cositas realmente muy muy lindas. 3 discos, un montón de música para escucharlo y para hacerse una panzada tremenda. Este fue el legado de Keith Jarrett, que el día de ayer cumplió añitos. Bueno, vos sabés que estábamos hablando fuera de micrófono un montón de cosas, ¿no? Con nuestro amigo Sebastián. Después le vamos a dar también lugarcito a Juancho que termine con su programación. Después Sebastián también va a comentar algo. Que le mostré esto que vamos a escuchar ahora, un pianista y director orquestal canadiense, hace algunos años radicado en Nueva York, en Brooklyn, y se trata de Desi James Algué, junto a la Secret Society, una sociedad secreta a la que él mismo llama a sus compañeros, los llama los perros, ¿cómo que se llama? No me acuerdo, me la voy a buscar porque... Bueno. Yo hago malabares. Pa, pa, pa, no. Pa, pa. Y sería Pepito. Por acá está. Bueno, los conspiradores. No son los músicos, son los conspiradores. Bueno, esta cosa que se la mostré a él porque, hablando así fuera de micrófono acerca de la tremenda cantidad de música que anda dando vuelta, música puede haber mucha, ideas poca, ¿viste? Son muchos músicos, pero ideas no. Entonces cuando aparecen algunos personajes como los que mencionaste vos, que han poblado tu imaginario musical, a mí también me llamó mucho la atención la aparición de este muy joven músico al frente de una big band fantástica y quienes se encargan de los cráneos, ¿no? de la crítica musical, porque nosotros apenas si nos arrimamos a algo, hablan de Desi James Algué como el hombre que reinventó la Big Band y la reformateó de alguna manera, ¿no? Su sonido es fantástico, ¿no? A mí me encanta la Big Band, la Indie Big Band la hemos puesto acá pila de veces. Así que cuando surge la idea de pasar alguna Big Band, aquí está. Este disco, Brooklyn Babylon, intenta mostrar una postal del Brooklyn donde él vive hace algunos años. Es un disco para escucharlo de pe a pa, que en su momento él decía que había sido pensado para una puesta en escena, ¿no? Que nunca fue pensado para un disco. No, pero bueno, ¿por qué no? Dice, ¿cuántas veces nosotros escuchamos la música de una ópera, por ejemplo, sin ir a la ópera? O de un ballet sin ver el ballet. Entonces, ¿por qué no grabar la música sin ponerla en escena? Sí. ¿No? Y surge este Brooklyn Babylon, realmente fantástico. ¿Eh? Un disco que no vale con escuchar un temito o dos, sino que tenés que escucharlo íntegro, ¿no? Porque muestra un poco la evolución de esta Babilonia, ¿no? Que es la ciudad de Nueva York. Bueno, escuchemos el segundo corte de este Brooklyn Babylon por Desi James Algué, Secret Society. Thank you. escuchamos de Cortina el décimo corte, Edificios. O sea que me iba a pasar este, porque lo pinta, viste, me imagino una escena, los edificios, viste, como saliendo, viste, como una animación de dibujito animado. Salen los edificios así. Muy, muy, muy impresionante el tema este. Nos quedamos con el segundo corte de Neighborhood, de este Brooklyn Babylon por Daisy James Argue, Secret Society. No te voy a mencionar a los conspiradores, como él los llama a sus músicos, porque son 400, así que aparte ninguno conocido, pero además estamos muy apurados con el tiempo. Le vamos a dejar lugar al Juancho y después cerramos con Seba. Bueno, dale. Ahora seguimos con la segunda parte de Pat Metheny. Bueno, les voy a contar. En 1976 edita su primer álbum industrial, Brist Caesar, con el genial Jaco Pastorius, reinventando el tradicional sonido de guitarra de jazz, que es el bajo sin trastes. Un año más tarde conoce a Lyle Mays, con el que tras grabar un disco decide montar un grupo. Nace el Pat Metheny Group, que ya sabemos todo lo que produjo. Y ahora les voy a dejar con otro tema, que es el Brist Caesar. Brist Alive. Bueno. Publicado en el año 76. Sí. Thank you. fue lo que escuchamos? Bliss Cise de Pat Metheny Group. Bricks Alive, un disco publicado en el año 76, ¿eh? Un discazo, un discazo. Y un temazo. Y un temazo, muy bueno. Bueno, ya estamos al borde del abismo. Al borde de la locura. Comentábamos hace un momentito también fuera del micrófono, yo le preguntaba a Sebastián si él tenía hijos. Me dice que no. Digo, bueno, cuando los tenga, suerte con esto de mostrarle la música y tratar de encaminarlos un poquitito por la buena senda. Jorge ya tiene éxito, ¿no? Yo no. Vos tampoco. No. A vos te va mal. Pero bueno, por lo menos uno toca el violín, está aprendiendo, y la otra el piano. Andá sabiendo que él escuchaba a Corea en la panza de la mamá. Grosso. Así que vos intentalo. Yo no, a mí no se me ocurrió. Bueno, aunque de rebote siempre había música en casa, ¿eh? Y mi mujer con la panza pasaba para acá y pasaba. Pero parece que no. Las mías escuchan a Luis Miguel, por eso ahora escuchan Violeta. Bueno, antes de irnos, algunas cositas que también fueron surgiendo en la charla con Sebastián. ¿Da clases de piano particular en su casa? Sí, en casa, en Patagones, a la vuelta de la Escuela de Arte. ¿Dirección? No te voy a dar la dirección. Claro, ¿cómo que no? Estoy enfrente de la cancha de Jorge Newbery. Bien. Bynon y el cine. Ajá. Ah, perfecto. Bueno, aquellos que quieran aprender. En mi Facebook está, no sé, está mi mail y hay un... Mencionalo, nómbralo. Es sebastianpreit@hotmail.com. Listo. Si logran escribir Preit como es. Como suena, así nomás. Preit. Preit. Ya está. Preit. De preso italiano. Claro. Preso italiano. Ahí está. Preit. Muy bien. Bueno. ¿Qué otra cosita? Me había quedado algo en el tintero también. Comentábamos a la entrada también que tenías una invitación para ir a tocar a Guatemala. Sí, Festival de Jazz de Guatemala. No tenemos plata para los pasajes, así que ya veremos. ¿Algún mecenas que quiera acercarse? Claro, si a alguien le sobran $3,000, que... Alguno que se le caiga. Claro. En esto del blanqueo, por ahí blanquean algunos dólares. Estamos viendo a ver si el FNA está dando unas becas para... ¿Son becas de estudio o becas de viaje? Ajá. Quiere decir, si te invitan a formarte en una universidad o algún centro especial de formación musical, previa invitación, ellos te pagan el viaje. O si te invitan a dar un concierto a ciertos lugares. El tema es que se llama Iberomúsica o algo así. Guatemala no entra dentro de Iberomúsica, pero vamos a hacer el intento, qué sé yo. ¿Cómo le llegó la invitación? Tiramos mails a absolutamente todo el mundo y mails con la música. Mandamos el link del Bandcamp. ¿Y el mismo que recibimos nosotros? El mismo, sí. O sea que les ha causado la misma buena impresión. Y les gustó. Así que nos escribieron diciendo eso. Y bueno, es en marzo del año que viene. Ojalá la podamos hacer, porque está buenísimo. ¿Qué tal? Es la idea, poder tocar. Para eso no lo hicimos, para eso, pero ahora que ya lo tenemos terminado, tenemos ganas de tocarlo. El Festival de Jazz de Panamá es en febrero y ese ya tiene, digamos, un cierto nombre a nivel internacional. Hay que mandarme. Danilo Pérez, el pianista, es el que lo regentía de alguna manera, así que de Guatemala a Panamá está en el mar. Estábamos, qué sé yo. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Juan Carlos Preus, a cargo de parte de la programación yacera. ¿Tu nombre? Juan Manuel Sequich. Haciéndose cargo también de parte también de la programación. Su papá, Jorge Sequich, que ni mate se vos, ¿no? Bueno, pero haciendo el aguante como... Firmó bastante a su hijo, así que algo hizo. Bueno. Yo de vacaciones, Gervasio Balati. No hiciste nada hoy, ¿eh? Hoy no, hoy disfruté la música. Te quedó la música para la semana después que viene. Después que viene, todo el blues. Bueno, y Sebastián Prey también, contándonos acerca de sus aventuras musicales, realmente impresionados con todo lo que nos ha mostrado. Y le agradecemos la visita. Sí, por supuesto. Que fue muy fructífera. ¿La gente cómo puede hacerse del disco? Mira, estamos en... ¿Está colgadito en internet? En internet tenemos lo mismo que le pasamos a ustedes y que le pasamos a todo el mundo, que son fragmentos de cada tema, porque... Queremos primero sacarlo en formato disco real, nada de estas cosas, o la copia o el MP3 descargado, que yo consumo la música, ¿sí? Me hago cargo, Pero cuando nos vimos ante la cuestión de sacar un disco, dijimos, tenemos dos opciones. Sacamos un disco y ponele que te sale buenísimo, que tuviste suerte, tocaste como nunca, te salió increíble, igual me lo voy a bajar de internet. Entonces el desafío estuvo en el arte de tapas, tiene un arte de tapa buenísimo. Mi novia es diseñadora, es ilustradora, dibuja increíble. Y cada texto tiene una ilustración que le corresponde. El formato disco no es una cosa clásica tampoco, es otro tamaño. Uh-huh. No hay librito, son postales. Adentro hay postales de 13x18 más o menos. En un lindo papel. O sea, la idea es que sea agradable acercarse al objeto disco. Como un objeto artístico. Claro, está porque bien. Al fin y al cabo, qué sé yo. Podés tenerlo en la compu, pero aunque sea, vas al disco y lo abrís y sacás la parte de adentro. Porque yo haría eso, no sé, me compro un disco que está bárbaro, pero lo escucho desde la computadora. Ya mi sistema de sonido en mi casa está armado para que yo saque música desde la compu. Pero igual, si tengo un librito lindo, lo disfruto. Y esa fue nuestra idea de sacar el disco. Sale en junio, julio más o menos. Con todos los chiches. Mientras tanto estamos con estas versiones hogareñas. Bueno, acá te compramos un par. para ayudar un poco, aunque sea. Y estás invitado para que nos visites cuando te parezca, ¿eh? Bueno, cuando ustedes quieran. Trae sanguchito. Listo. Bueno, gente, nos vamos hasta la semana que viene. Te recordamos lo de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Parece que todo va bien y la grabación está por salir bien, salvo que ocurra algo de último momento, pero creemos que mañana va a estar colgado para que Juancho pueda contarle a las chicas y mostrarle a las chicas de la escuela. Fíjense, soy yo hablando. Y a los chicos. Y a los chicos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Thank you. We'll be right back.